y dolor. Vagabundo y solitario caminaba en las noches, haciéndome reproche y pensando que ya no estarás. Escucha, Cacho Lazo y toda la gente de San Justo. ¡Claro que sí! ¡Epa! Corría un fuerte viento